Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Paleontólogo circunstancial, pasé varios meses dándole vueltas en la cabeza al tema del esqueleto. Resultado, apenas algunas páginas. El tema, es cierto, no incitaba a la prolijidad. Ciorán. Buenas tardes a todos, este es el programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía y como cada sábado los saludamos Italia y Marco. No olviden enviarnos sus comentarios a través de la red social Facebook, buscándonos como Comunidad Filosofía UMSNH. También pueden consultar toda la información de la facultad en la dirección electrónica filos.umich.mx. Arrancamos con una crónica del doctor Mario Teodoro Ramírez de la pasada manifestación por la desaparición de los 43 alumnos de Ayotzinapa y la aparición de los valores democráticos hace tiempo ausentes, todo esto en voz de Italia. Ahora. Sustancia en común. Junto al ruido de los policías marchando en Reforma, hace un rato se alcanza a escuchar el pregón de un vendedor de tamales, de esos que típicamente se oyen en algunas zonas de la Ciudad de México más o menos después de las 7 de la noche. Imaginé por un momento que policías, manifestantes, vándalos, curiosos, etcétera, se arremolinaban en torno a la caliente y vaporosa olla, y se ponían a vencer el frío compartiendo en paz y gustosos aquel delicioso alimento. Quizá no todos los mexicanos tengamos el mismo gusto por los tamales, pero sí muchos. Lo que sí es muy difícil que no tengamos en común es el gusto por el maíz en alguna de sus mil y un formas. Tortillas, chilaquiles, atole, enchiladas, elotes, pais de elote, entre otros. El maíz, sustancia de la que estamos hechos y desde hace siglos, habrá más allá de las posiciones, las contraposiciones, las clases, las ideologías, los humores, otras cosas que los mexicanos tengamos en común y que nos permitieran superar esta crisis, la crisis destructiva que hemos estado viviendo, muriendo, desde hace años. ¿Será posible que nos reencontráramos todos en algo en común? ¿Una nueva sociedad? ¿Un nuevo país? ¿Una utopía? Es tiempo de hacer una pausa musical con el cantautor mexicano Pájaro Alberto, del cual escucharemos la pieza Vida, que aparece en el disco Viaje Fantástico. Sin luz a tu alrededor, todo es vida. Ah, todo es vida. Vida es recibir y vida es ofrecer amor. Tienes que seguir viviendo y hacerla mejor. Todo es vida, también vida es el dolor. Todo es vida. Ah, todo es vida. es conocer un sueño y verlo perecer. Es tratar de nuevo y ver tu sueño renacer. Pides cuando ya no tienes mucho que perder. Todo es vida. Todo es vida. Vida es primavera y puede ser invierno cruel. El final del día y también el amanecer. Es vivir con ella y ver su amor por ti crecer. Todo es vida. Todo es vida. Todo es vida. Recuperamos el texto del doctor Luis Villoro. Esta es la tercera y última parte de motivos y justificación de la actitud filosófica, esperando sirva para pensar la situación de nuestros días. Polis. Empero, se dirá, tal cosa sucede con una ciencia efectiva como la química, mas no con todo saber que tenga pretensiones de validez. De la verdad de la mitología, por ejemplo, puede juzgar la psicología o la antropología empírica, pues solo el estudio de sus motivaciones vitales puede aclarar lo fundado de sus pretensiones. Y en el fondo, cuando se plantea un problema semejante respecto de la filosofía, se sospecha que solo es un vestigio de saber, como la mitología o la alquimia. Sin embargo, hay aquí una confusión. La psicología, la antropología empírica, pueden hablar con fruto de las causas de un producto cultural, mas no de su validez. De la validez de la mitología como saber verdadero y como forma de vida justa, no puede juzgar un conocimiento de sus causas reales, sino un conocimiento de sus fundamentos. Esto es, un saber que no tenga por tema el hecho psíquico o social del mitificar, sino esas estructuras simbólicas con pretensión de validez que son los mitos. Tal conocimiento es precisamente la filosofía en cuanto filosofía de la religión o teoría del conocimiento simbólico. Solo si la filosofía dictamina la invalidez de la mitología, se convertirá esta en un conjunto de opiniones no verificadas y podrá ser pasto exclusivo de la psicología o de la antropología empírica, porque solo entonces el mito, no solo el mitificar, se mostraría como mera expresión subjetiva. Si un saber como la mitología pudiera reducirse a una explicación meramente causal, es porque previamente otro saber habrá puesto en cuestión su validez objetiva. ¿Puede plantearse la misma cuestión respecto de la filosofía? Para preguntar sobre la validez de la filosofía, no encontramos más ciencia fundamental que ella misma. Un saber del origen solo puede acudir a sí mismo para ponerse en cuestión. Esta es una tarea que no puede cumplir un estudio de las motivaciones del filosofar, porque preguntar por la validez de la filosofía es precisamente plantear la cuestión del origen, es decir, la cuestión filosófica por excelencia. La filosofía debe en verdad establecer los límites dentro de los cuales sea válido su propio conocimiento. Puede así rechazar algún sector de conocimiento que antaño creyera objetivo. Muchas cuestiones de la metafísica tradicional, pongamos por caso, mas ello solo podrá hacerlo si existe algún saber fundado a partir del cual realice su crítica. Solo si la filosofía se negara validez a sí misma en su conjunto a partir de sus propios problemas, aparecería como opinión subjetiva y podría, por lo tanto, tratar de explicarse por las causas psíquicas o sociales del filosofar. Pero entonces la crítica de la filosofía por ella misma decidiría de su propia validez, no la psicología. En suma, la posibilidad de un tratamiento psicológico o antropológico de la filosofía como saber válido supone el planteamiento previo del problema del origen del conocimiento válido, es decir, supone la filosofía. Mas en realidad plantear la cuestión de los móviles de la vocación filosófica responde al deseo, no tanto de explicar la filosofía cuanto de justificar su papel en la vida humana, pues el hombre trata de justificarlo todo ante su propia vida. Por más principal que fuera una sabiduría, no merecería nuestra más mínima atención si no se justificara para la vida del hombre. La filosofía ha de servir a la vida, cumplir alguna de sus exigencias esenciales si ha de aspirar al aprecio del hombre, que nada en la tierra puede el hombre admitir si no se justifica ante el hombre. La filosofía ha de servir a la vida, mas la cuestión está en determinar cómo puede y debe servirla. Pues hay dos modos de servir. Lo inferior nos sirve sometiéndose, lo superior poniéndonos a su servicio. El hombre puede profesar la filosofía como cualquier otra disciplina para satisfacer determinados intereses personales, distintos o aún contrarios a aquella pasión de que hablamos. Entonces, se verá inclinado a justificarla en el caso de que satisfaga esos intereses y a anunciar su fracaso en el caso contrario. Puede aparecer así una relación personal con la filosofía inconfundible con la auténtica actitud filosófica. Esos intereses podrán variar de una persona a otra, pero en cuanto preceden a la actitud filosófica, comparten necesariamente una característica. Responden a fines prácticos de una vida no afectada por la filosofía y a órdenes de valores comprendidos en una concepción natural del universo. La filosofía se justifica, dice el hombre en actitud natural, si es un medio para lograr determinados fines vitales y para cumplir ciertos valores que aún no ha fundado la reflexión filosófica. Se supone, pues, una estructura válida de fines y valores capaz de medir el valor de la filosofía. Con ello, se invierte el sentido auténtico del saber primero. El movimiento de fundamentación se pone al servicio de la vida que pretendía fundar. Surge entonces un concepto espurio de filosofía que se hace pasar por auténtico. Convertida en instrumento, la filosofía queda incardinada en la concepción natural del universo, como uno más de sus elementos, comprendida por el mismo sistema implícito de significaciones. Ya puede transformarse en un saber utilizable para fines personales, medio, tal vez, de obtener poder intelectual, de satisfacer el propio orgullo o de lograr un goce espiritual. O bien, puede ser utilizada para justificar alguna doctrina vacilante de la concepción natural del mundo. En lugar de juzgar de las doctrinas prefilosóficas, se pone solapadamente a su servicio. De saber originario, conviértese en saber ancilar socapa de originario. Se utiliza, por ejemplo, para defender una tesis metafísica o teológica en peligro, para afianzar una doctrina política previa, para justificar una moral convencional, servidora de la teología antaño, de la ciencia natural ayer, de la política tal vez mañana. La filosofía siempre podrá ser utilizada por una concepción natural, pero entonces al servir a fines ajenos, deja de ser filosofía. Aunque guarde ese membrete, se vuelve técnica de autosatisfacción, metodología de una ciencia particular, apologética, ideología, todo, menos saber de los orígenes. Mas la actitud filosófica consiste precisamente en poner en cuestión, con el orden mundano natural, todos los intereses personales y los fines y valores comprendidos en él. No puede, por tanto, justificarse ante ellos. Surge así la siguiente paradoja. En la medida en que creemos justificar a la filosofía porque da satisfacción a los intereses prefilosóficos que condujeron a ella, nos alejamos de la actitud filosófica, en la medida en que estamos dispuestos a prescindir de esos intereses, a poner en entredicho su validez. Nos acercamos a la actitud filosófica. En efecto, la vida filosófica implica desinterés por todo fin que no se encuentre fundado en la verdad propia. Implica rechazo de todo pretendido valor que no imponga la libre razón. Supone, por tanto, plena disponibilidad para aceptar lo que la razón nos dicte, aun si ello contradice los intereses que nos llevaron a filosofar y deja de cumplirlos. Por eso, la filosofía es esencialmente desengaño de los intereses mundanos naturales, porque quiere decir desinterés de sí mismo y pasión por lo que la verdad imponga. Que algún interés prefilosófico quedará posteriormente justificado por la filosofía, desde luego, mas ello en nada altera lo anterior. La filosofía no estaría justificada por satisfacer ese interés, justo lo contrario, ese interés quedaría justificado por responder a las exigencias del fundamento, esto es, por satisfacer a la filosofía. Y aquí tocamos el concepto clave. La filosofía se justifica en la medida en que pone la vida humana con todos sus intereses al servicio de la verdad propia. La vida filosófica comienza en el momento en que el hombre deja de utilizar su verdad y se dispone a seguirla. Entonces cesa la vida de ser usufructo y consumo para convertirse en servicio y testimonio. Pues la filosofía no es solamente el intento de fundar el mundo no humano, también es un esfuerzo por revelar el verdadero sentido de nuestra vida en él. Quien la abrace se verá obligado a prescindir de sus anteriores intereses individuales y a tratar de conformar su vida con los principios de toda vida humana con sentido. Vida filosófica es aquella que se esfuerza por justificarse a sí misma en los últimos fundamentos de la vida justa. Cuando decimos que el hombre ha de justificarse ante la filosofía, no erigimos una entidad mítica. Justificarnos ante la filosofía es hacer nuestra vida conforme con el fundamento que le da un sentido válido y procurar que responda a las exigencias que le plantea nuestra propia razón. Y ya vimos cómo la filosofía, antes que un saber constituido, es una actitud radical ante el mundo y la vida. En ese respecto, toda actividad espiritual participa de la filosofía en la medida en que consiste en un desinteresado testimonio de la verdad propia, en la apasionada inquisición del científico, en el sacrificio del auténtico religioso, en el libre respeto del hombre moral por la ley. Hay más filosofía que en la vana verborrea de muchos creadores de sistemas, pues la vida filosófica es solo un intento de realizar de modo radical una aspiración inherente a toda actividad espiritual: hacer de la vida un testimonio. Polis. A continuación escucharemos a la agrupación mexicana de rock alternativo Sonios con el track Sobre el muerto las coronas, que aparece en el disco 200 Fonios. entender. El hambre, pobreza, delirio de grandeza. Por vencer, que tan tarde será, que quizás llegue. Por hoy nos despedimos, pero los invitamos a sintonizarnos el próximo sábado. Por lo pronto, cuídense mucho y a disfrutar el fin de semana. Y continúen con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima.